comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts. Gràcies per la confiança i per la companyia, per deixar-te acompanyar per esta casa, que és la teua, la 97.7. I així, com cada dia, en fi, preparats per a compartir l'actualitat de València i les seues comarques. Estàs en casa, en València Abierta. Com que avui és dijous, s'acosta el cap de setmana, s'ha deixat un dia un poc així entranyinat i un poc fosc i gris i això, dic, anem a... Ui, molt musical. Voleu que fem això? Vinga, veu molta música, ens anem a... Va, anem a animar-nos, tu, anem a animar-nos. Avui en el programa, mireu, en l'últim tram del programa sonaran Los Rodríguez, aquesta banda... que en els anys 90 foren, home, els hereus dels grans Tequila, i sonaran també en el programa una rumbeta molt estiuenca, la del trio sevillà Café pa 3. Anem a tindre bona musiqueta avui en el programa. Sí, senyor, anem a animar-nos, que ve el cap de setmana. Diga vostè que sí. Ara, el tema de Los Rodríguez, dius Los Rodríguez, però si ja se van separar en el, a mitjans dels anys 90. Sí, ja ho sabem. Però la cosa és que demà divendres, en el Casino Cirsa, el Casino de València, hi ha un sopar tributo en música, en directe, d'una banda que ho fa fenomenal, que es diu en Canal 69. Tributo a Los Rodríguez, que pega un tro. I vos convidem. Va, ja està, ja, convidats. Home, tots no podem. Tots no podem. Però Casino Cirsa ens ha dit, mira, dos entradetes dobles... Per a veure eixe homenatge, eixe tribut a Los Rodríguez, sonaran, claro, ahí los instrumentos, mucho mejor, les cançons de Los Rodríguez, i dos dobles, per anar en bona companyia, en sopar i tot, sí, en sopar i tot, que és un sopar, vinc a dir-te, Silvia Tomàs, que és un regal avui de categoria. No és un bocata. Això, no, és no, bon dia, no, no, no, no. Molt, molt abellidor. Bueno, abellidor, i te tinc que agrair, per cert, l'escaleta que hem fet avui, que ens dissem ja de política i de pactes i de líos i de trencament de pactes durant almenys el dia d'avui per a disfrutar de cosa cultural i de musiqueta de la bona. Ah, ho sabeu que hem tingut, i ara a la una vindrà César Molins a donar-los a última hora, ja sabeu que està efectivament constituint-se les Corts Valencianes, que pareix que vinga, que... De miqueta en miqueta van aclarint-se aquest pacte d'esquerres. Bueno, bé, aquells que vagin fent. I nosaltres, com diu Sílvia, va, anem a passar un bon rato amb Los Rodríguez. Deixa'm dir que qui vulgui optar a este premi magnífic de Casino Cirsa, el que té que fer és participar en el nostre Facebook. Estic habilitant ara mateix el calaix per a que passen qualsevol coseta. No sé, per exemple, què cançó de Los Rodríguez ha marcat la seva vida. En el meu cas pot ser que siga les paraules més, paraules menys. És la que, una de les que més m'agrada. No sé. Paraules menys. Molt bonica. Van tindre moltíssims èxits, eh? Ja sabeu que Los Rodríguez estava a la part argentina, en la que estava Ariel Roth, ex-Tequila, i Andrés Calamaro, i després la part espanyola, Julián Infante, també ex-Tequila, en fi... una banda molt, molt consistent, han fet molts èxits, i, che, de categoria. Bé, doncs, pues, deixeu-nos... Però mira, no només la cançó, sinó la cançó i el per què, perquè el que mola de la cançó és que te recorda aquell estiu, aquell festeig, bueno, el que siga, aquell mal rotllo, el que siga, però poseu-nos... Mira, la cançó meva de Los Rodríguez és tal per quina cosa, eh? Ho poseu en el Facebook. Quin Facebook, Joaquí? En el de la 97.7, home... La 97.7 té un Facebook que pega un tron. No eres amic del Facebook de la 97.7? Home, per favor, fes-te amic ara en seguida i veuràs en el calaixet que està posant ahí Sílvia, lo de Los Rodríguez, tu poses ahí. Pues mira, pitim petaum, sóc fulanito, tal, fulanita, això, lo altre, i mira, la meva cançó, tal. I entre tots els que escriviu al llarg del matí, fins que s'acaba el programa, eh? Que acabem a les dos, pues ala, a la marxa. Dos de vosaltres a sopar al Casino Cirsa demà divendres i a veure el concert de Los Rodríguez. El tributo. tributos, tributos. Però fan molt bé, estos xicons de Canal 69. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, estarem en un ull pendent de... d'això, de la Constitució de les Corts Valencianes. I lo de Blasco. Lo de Blasco. Desviar ajudes a la cooperació. És que ja ho hem comentat moltes vegades. A veure, no és que hi hagi categories en la corrupció. Corrupció és una, i el que és corrupte, i el que ha tirat mala caixa, tirat mala caixa. I aquí damunt, dins de les categories de la corrupció, si eren diners del fons de cooperació de la conselleria del Consell Valencià per a fer pous en Nicaragua, la gent que no té ni àvia. Mira, és que m'agarra una malícia. Parlant d'àvia, els valencians estimem molt l'àvia, tenim una cultura de l'àvia, d'estalviar àvia. I des de temps dels àrabs tenim una xarxa de sèquies que parla molt també de la nostra identitat i la nostra relació amb l'aigua. És molt important per a l'agricultura i això ja ho sabem moltíssim. Pues mireu, han posat en marxa una iniciativa que ara vos contarem, Aguas de València. Es tracta de buscar en tot el món els millors emprenedors, els millors projectes per a, tant per a estalviar com per a modernitzar el cicle de l'aigua. I està dotat en un... Estem parlant d'un dineral, d'un dineral, en tot el món. Està molt bé, una iniciativa d'aquestes que se diuen ara start-ups o acceleradores d'aquestes start-ups, aquestes empreses que tenen una bona idea, però que es falta el finançament per a tirar-la cap endavant. Ara vos contarem, perquè la veritat és que la idea és molt xula. Jo no me consta... A veure, jo conec a Silvia Tomàs en la... A veure, en el dia a dia de la feina que passem moltes hores junts. I la veig, pues a voltes porta camisola més aixina o més allina, i fins on puc atisbar de Silvia Tomàs, és a dir, els braços i el coll, que algun dia si porta falda no vaig a fixar-me si sí o si no, però bueno, no du tatuatge. No és una tatu fan. No exactament, no ho eres, no, Sílvia? No, sóc molt covarde, perquè sí que m'agraden els... Bueno, jo sóc de la vertent més elegant, que s'adivine que portes alguna cosa aixina molt xicoteta. No sóc de grans tatuatges, no m'agraden molt els grans tatuatges, encara que reconec que són autèntics artistes. Hi ha voltes que hi ha tatus que són obres d'art absolutament i que aconseguissin en la pell, que no és un material molt apte per a pintar, que es creen realment imatges increïbles. Però sí que tinc pendent fer algo. Tinc la part del cos on m'agradaria fer-la i exactament el que voldria fer-me. Un toquecillo. Un toque. Cosa, un toquecillo. Un toque. En un sitio tal. Fenomenal. Mira, pues, si t'agrada, tu eres des que te poses allí com Otamendi, que té el Nostre Senyor de la Santa Fas en una cuixa. Home, cuixa, té Otamendi, central del València, va posar-se en aquesta cuixa, la Bíblia en pasto. Però ja s'ha posat un Nostre Senyor, Cristo Jesús, el Déu de l'Almoraima. I bueno, cada un se posa el que vulgui, però és de veres que, xiqui-xic, xiqui-xic, tens que estar ahí aguantant el tironet, ja sabeu que és una agulleta, que sí, que els mètodes seran tot el que vulguis, però si no tens aguant... I els futbolistes van molt tatuats. Sí. Enseguida se lleven la camiseta, els agrada molt. Ai, ja veus, xum, xan. Bueno, molta. Beckham jo crec que no li queda part del cos lliure. Si vol, si té un altre fill i vol fer-se un altre tatuatge, ja no li queda. Quin era el jugador del València que es va tatuar la rata penada i després se'n va anar? Va ser sí, Matié? Matié, efectivament. Oh, tenia la, tens la que elegir bé. En un garró i ara, com està en el Barça, pues s'haurà titulat un... Això, tatuat un andragó. Bueno, no sé què passa, el que vulgui. Bueno, si vos mola el tema del tatu, este cap de setmana, València és capital mundial del tatu. Venen els millors tatuadors. N'hi ha shows, n'hi ha música, n'hi ha... Bueno, shows, però de tota classe. Pin-ups, que és una cosa molt bonica, és aquella cosa de les xiques americanes tan sexis que van veure. Hi ha show de barbers, que ara se du molt, arreglar-se la barba. En fi, una moguda impressionant. Este cap de setmana, 15, Convenció Internacional de Tatuatge. D'això també parlarem en el programa d'avui. I mira, per a rematar el programa, voleu que m'anem de canyes, de tapes, una bona cerveseta valenciana, una túria? No te ja dic que no. Ja vos contarem. És una molt bona idea, també. És migdia i 40, arrenquem. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. Café Pa' Tres ha vuelto con Alegría, su nuevo single. Su tour 2015 hace parada el próximo sábado 13 de junio a las 23:30 horas en la mejor terraza de Valencia, Martina Beach by Sausalito. Puedes reservar tu mesa para cenar o tomar copas llamando al 609-666-622. Consumición mínima 8 euros. Te esperamos en Marina Real Juan Carlos I en la primera gran fiesta de este verano con el concierto de Café Pa' Tres. Mantén vivos los colores del verano. Tú puedes hacer que nuestros bosques y montañas siempre sean verdes. Consulta los niveles de emergencia en www.112cv.com y en @gva/112cv. Y si detectas un incendio, llama al 112. Son Prevención. Generalitat. Bueno, amigos, en este ratito de Valencia Abierta vamos a hablar del agua. Es verdad que los valencianos la estimamos, la ahorramos, la veneramos. El agua es un recurso y nosotros lo sabemos bien, es cada vez más escaso. Hay muchas incertidumbres, además, alrededor de tesoro natural, que es el agua, alrededor del cambio climático. Bueno, pues el del agua, desde luego, es un gran reto. Y una familia que sabe mucho de aguas, el grupo Aguas de Valencia, ha hecho una muy interesante apuesta, veréis, por la innovación, por las ideas, por el hecho de que se trabaje en el enorme reto que tenemos todos del agua y dar soluciones reales. Y como Aguas de Valencia sabe bien con quién se junta, ha puesto en marcha un proyecto estos días en Valencia que me parece especialmente interesante. Se trata de citar a los mejores emprendedores, a los mejores innovadores, a los que más saben que estén gestando proyectos en cualquier lugar del mundo que tengan como elemento común el reto del agua, proyectos vinculados al agua. Y, como digo, bueno, pues hay mucha gente implicada, Impact Hub, nada más y nada menos, el Instituto Empresa Business School, el propio Grupo Aguas de Valencia y la red global Pangea. ¿Qué es esta red? Pues es una red global a nivel mundial que lo que busca es potenciar, conectar el talento, despertar precisamente ese talento de la generación joven actual. Y de este proyecto, además, se está encargando el fundador y CEO de Pangea, que es Pablo González, con el que podemos charlar unos minutos. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Oye, pedazo de reto esto del agua. Es un gran reto porque la utilizamos, claro, somos conscientes de que la utilizamos mucho en el día a día, pero tenemos que pensar agricultura, la industria, la energía, la alimentación. Caray, ahorrar agua es un gran reto, ¿verdad? Sobre todo no solo ahorrarla, porque el principal reto que tenemos, como muy bien dices, en España y, por así decirlo, en el mundo occidental, es cómo optimizar los recursos de agua, cómo mejorar la eficiencia, cómo purificarla con menos recursos y ser capaz de conseguir más. Pero, sin embargo, muchas veces caemos en el error de pensar que esto pasa así en todo el planeta y hay zonas del mundo, muchas además, todavía demasiadas a día de hoy, donde no es cuestión de optimizar el acceso al agua, sino simplemente de poder llegar a la misma. Y justamente es lo que es la razón o el motivo que ha impulsado que finalmente nos embarquemos en esta aventura de querer reunir a los 10 emprendedores más innovadores dentro de este desafiante sector. Vamos a reunir con esta iniciativa a los más brillantes, porque de lo que se trata es, pues eso, avanzar en un proyecto que creo, además, no sé, Pablo, yo no he oído en ningún lugar un proyecto de estas características vinculado a, en fin, a ese tesoro, ¿no?, que tenemos, que es el agua, ese recurso cada vez más escaso. ¿Es pionero este proyecto? Sí, es pionero y como muy bien comentas, el problema que hay es que caemos en la cuenta, le damos tan por hecho el acceso al mismo que no somos conscientes de la importancia que tiene, no solo en el día a día de cualquier ser humano, sino también como, pues eso, en la industria, en la alimentación, en la producción de cualquier tipo de material, de alimento, etcétera. Hay una enorme cantidad de consumo de agua que de la cual no somos conscientes y además hay muchísimas iniciativas a nivel mundial que promueven pues eso, el consumo del agua más eficiente, iniciativas para purificarla de forma más activa, más potentemente, pero sin embargo no hay nada. Y de ahí que la iniciativa del CO2 Challenge, que lo que haga es que se centre en aquellos que están empezando, que tienen una visión distinta de la realidad y de cómo está funcionando el mundo. Gente de todo el mundo, además, que no solo va a ser gente de Valencia y de España, sino gente de países como Kenia, de países como Chile, países como, por ejemplo, Sudáfrica, Singapur, etcétera, que se van a reunir durante 2 semanas aquí en España con el objetivo justamente de eso, de conocerse, de crear una red de gente con esta visión, y sobre todo de recibir, gracias a este programa de aceleración que estamos montando, todas esas herramientas que les permitan salir y volver a sus países y a sus mercados, por así decirlo, de actuación, con una capacidad de poder actuar y generar impacto mucho más grande. Qué bueno esto que dices, Pablo, que la solución, ya que es un reto global, ¿verdad?, de todo el planeta, también venga de diversos emprendedores, creadores, impulsores de ideas, también de alrededor del planeta. Y también me gusta que se haya arrancado este proyecto aquí en Valencia, donde desde tiempos de los árabes contamos con una red de acequias que es un auténtico tesoro, y sabemos muy bien los valencianos que estamos más apegados a la cultura del campo, especialmente a que el agua es un elemento, en fin, absolutamente imprescindible. Sabemos además administrarlo muy bien porque nuestro territorio es un territorio también escaso. Por tanto, Pablo, estamos hablando de un proyecto, digamos, acelerador de empresas, digamos, de encuentro de oportunidades, de emprendedores. Sí. En ese sentido, lo que vamos a hacer es plantear un como muy bien comentabas, es un programa de aceleración que tiene 3 grandes partes, por así decirlo. La parte presencial, que celebraremos mitad en Madrid, mitad en Valencia. Una primera parte en la que, una vez que reunimos a esos 10 proyectos emprendedores y llegan aquí a España, exploramos con ellos en qué situación se encuentran, qué conocimiento tienen del mercado en el que operan, cuál es el valor que están aportando a sus consumidores, a sus usuarios, qué tipo de relaciones están manteniendo con la comunidad local e internacional. Una vez que ya de alguna forma hemos identificado qué logros han tenido y qué retos están teniendo interna y externamente, pasamos a una segunda parte donde lo que buscamos es de alguna forma proveerles de esas herramientas de marketing, de gestión comercial, legales, estratégicas, etcétera, para que sean capaces de alguna forma montar un plan de acción sólido, viable y eficaz que les permita conseguir sus objetivos y sobre todo escalar de forma rápida, generando cuanto más impacto. Y por si no fuera poco, además, acabamos este proyecto lo que utilizamos por eso, la desembocadura del proyecto justamente es en un encuentro que tendremos en Madrid a finales de octubre, donde lo que haremos será reunir inversores de todo el mundo, corporaciones y otro tipo de emprendedores y gente del mundo de la innovación, con el objetivo justamente de presentar estos 10 proyectos y ayudarles a conseguir la financiación necesaria para conseguir sus propios objetivos. Además, el propio Grupo ABA de Valencia, con la implicación tan grande que está teniendo en este campo y sobre todo en la innovación, ya ha manifestado abiertamente su enorme interés por apoyar, no solo financieramente, que también, muy posiblemente, sino de la manera que haga falta, con todas las instalaciones y la red de contactos que tienen a nivel mundial para de alguna forma apoyar a esos proyectos. Bueno, pues me gusta mucho que sea el Grupo Aguas de Valencia quien esté también especialmente implicado, y que estéis vosotros también, la red global Pangea, buscando despertar, impulsar y conectar el talento de todo el mundo para un gran reto de retos, en realidad. Exacto. Que es el reto del agua a nivel planetario, a nivel mundial. Recordemos que todavía 1 de cada 6 habitantes de este planeta no tiene acceso al agua potable, a ese gesto tan sencillo de abrir el grifo. Bueno, pues gracias por apostar por las nuevas ideas y gracias también a Aguas de Valencia por colaborar en este proyecto. Que vaya muy bien, Pablo, un placer. Muchas gracias, hasta luego. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. ¡Extra! ¡Extra! ¡Semana extra de Milar! Semana extra de Extraordinaria, porque ahora en Milar encontrarás financiación de 20 meses sin intereses y los mejores productos al mejor precio, como una nevera Balay por solo 399 euros o una Smart TV Samsung por solo 299 euros. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. ¿Hay algo mejor que una buena tapa? ¡Sí! Dos buenas tapas acompañadas de una Turia bien fresquita. Por eso del 4 al 14 de junio vuelve De Tapas con Turia. Recorre Valencia y degusta dos tapas gourmet y una Turia por 3 euros. Más información en facebook.com/cervezaturia. Nos vemos De Tapas con Turia. Bueno, si eres de los que eres muy aficionado al tatuaje, te gustan los tatús y bueno, y el mundo alrededor de los tatús, porque realmente esto es un gran acontecimiento. Es una convención sobre el tatuaje que se celebra además en Valencia, es capital mundial internacional del tatuaje, desde mañana viernes y hasta el domingo, los días 12, 13 y 14 de junio. Pero es que alrededor de esta Convención Internacional del Tatuaje no solo hay tatús, vienen los mejores tatuadores de todo el mundo, sino todo un auténtico espectáculo alrededor, con música, baile, moda, demostraciones de barbería, en fin. Bueno, vamos a entrar con detalle porque la verdad que el programa es muy amplio. Lo hacemos con el organizador Íñigo Abril. Hola Íñigo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Oye, pedazo de fiesta que tenemos este fin de semana con la Convención del Tatú, ¿eh? Sí, la verdad es que la Convención Internacional de Tatuaje de Valencia está catalogada como una de las 10 más prestigiosas de Europa y no cabe duda de que celebrar el 15 aniversario va a ser algo absolutamente memorable y de hecho para nosotros es un placer. Las expectativas eran muy buenas, pero constatarlo con datos en la mano, tanto es así que el aeropuerto está recibiendo incesantemente visitantes de toda Europa y el propio Spotel desde este lunes está completo y se están completando numerosos hoteles de toda la ciudad con motivo de este 15 aniversario. Una cita realmente para todos los amantes del tatuaje y desde luego toda una fiesta alrededor de este 15 aniversario ya, 15 años con la Convención Internacional del Tatuaje en Valencia. Bueno, cuéntanos, además de los mejores tatuadores del mundo, que ya desde luego eso lo damos por hecho, hay tantas actividades que no sé si nos va a dar tiempo, Íñigo, pero me gusta, por ejemplo, las Navy's Ladies, estas pin-ups que tenéis preparado durante todo el fin de semana una cantidad de espectáculos con ella, con ellas, esta estética de los años 50 tan significativa. Cuéntanos. Sí, para nosotros es importante que no sea un evento exclusivo para amantes del tatuaje. Como bien dices, tenemos representados todos los continentes en este 15 aniversario, 16 países tatuando durante 3 días sin parar. Pero una de las actividades, como mencionas, son las Navy's Ladies. Es un grupo de pin-ups con estética de los años 50 que estarán durante los 3 días involucradas con la fiesta entre el público y además brillarán con luz propia, evidentemente, sobre el escenario, con desfiles de moda, shows, cantando en directo y con actuaciones de burlesque que harán las delicias de todos los visitantes y seguro que alguno de los tatuadores pide un pequeño descanso para admirar la belleza de estas señoritas sobre el escenario. Bueno, pues mientras veis, pues hombres, mujeres tatuados, los mejores tatuadores llegados de todos los lugares del mundo, también podéis disfrutar, por ejemplo, de fashion shows con, en fin, ropa bien variada de todo tipo. O, por ejemplo, me ha llamado la atención también esto de la Brocal Barber Shop, ¿no? Es una representación, ¿no? Una clase maestra de barbería al más alto nivel, ¿no? Sí, para nosotros es un placer contar con invitados especiales. En este caso, Brocal Barbershop acudirá directamente desde Sabadell para presentar su última colección de cortes de pelo, barbería, al más puro estilo old school, innovando dentro de este estilo, y la verdad es que está captando la atención a nivel europeo por la calidad de sus cortes y presentando sus últimas creaciones en esta convención, para hacer el placer de todos los amantes de la estética de los años 50 y de todo lo relacionado con el arte del tatuaje. Bueno, pues efectivamente, esos looks antiguos, a la vieja manera de cuando, ¿verdad?, se cuidaban las barbas, principios de siglo, estos looks de las barber shops. Bueno, pues también va a ser muy espectacular ver esa nueva edición de Miss y Mister Tattoo, porque si sois aficionados a los tatuajes, aquí vamos a ver, bueno, pues modelos realmente espectaculares, ¿no? Sí, para nosotros es un placer. No se trata de un certamen de belleza al uso, como suelen ser los concursos de Misses, sino que a lo largo del año, para promocionar nuestros eventos, es que estamos celebrando el 15 aniversario de la Convención de Valencia, pero desde MTBC continuamos el año en septiembre, la segunda edición de Málaga, en noviembre la segunda edición en Sabadell. Ya estamos trabajando en el 2016 con la quinta edición de Sevilla en febrero y la octava en Zaragoza en abril, con lo cual nos movemos por toda Europa para promocionar nuestros eventos, y para nosotros es motivo de admiración ver cómo en otros países el tatuaje está absolutamente asumido dentro de la sociedad, y es aportar nuestro granito de arena para que los hombres y mujeres tatuados de nuestro país muestren con orgullo sus tatuajes. Y habitualmente es uno de los actos que se convierte en una gran fiesta en la que se involucran todos los visitantes, y la verdad es que el ambiente es tan festivo que en muchas ocasiones no podemos contener a los participantes, que desatan toda su euforia sobre el escenario y le contagian a todos los visitantes y tatuadores, convirtiendo este en uno de los eventos más importantes del fin de semana y en una verdadera fiesta. Además, por supuesto, todas las novedades en el mundo del tatuaje, material, el piercing, como decimos, ropa, accesorios y exhibiciones también de Art Fusion, ¿no? Que son, en fin, tatuadores que nos muestran todo su nivel, ¿no? Su arte en realidad, ¿no? Sí, para nosotros uno de los pilares de nuestras convenciones es dar a conocer el arte del tatuaje al gran público. Evidentemente los amantes del tatuaje son los que más disfrutan del evento, pero para nosotros es importante que el gran público conozca de primera mano y por sí mismo lo que es el arte del tatuaje, y en esta ocasión este evento consiste en que los propios tatuadores comienzan a trabajar sobre un lienzo en blanco y lo van intercambiando con sus compañeros, con lo cual se finalizan las obras de arte con una fusión de estilos verdaderamente única, que de otra manera sería completamente imposible, y para el gran público es una manera de que puedan ver cómo se crean obras de arte frente a sus ojos desde cero sobre un lienzo en blanco, y comprendan por qué cada vez son más demandadas las obras de arte de los tatuadores, no solamente en la piel de los amantes del tatuaje, sino cada vez más en galerías de arte por todo el mundo, reconociendo el arte del tatuaje como se merece y que ocupe el lugar que le corresponde por derecho propio. Fijaos que desde aquellos rudos corsarios, ¿no?, del siglo XVIII, los marineros que iban en las expediciones del mítico Capitán Cook, allí nació el tatuaje, y hoy en día es una expresión contemporánea, urbana, artística, que fusiona además muchas disciplinas, y la tenéis toda en la 15 edición de la Valencia Tattoo Convention, que no hemos dicho, por cierto, que es en el Expotel, y durante todo el fin de semana, ¿no, Íñigo? ¿Y con qué horarios? Pues el viernes abriremos a las 12, ya que, como te comentaba antes, tenemos a todos los continentes representados con los tatuadores participantes. En este 15 aniversario acudirán desde 16 países, con lo cual tienen muchos kilómetros de camino. Muchos ya están llegando, pero algunos llegarán mañana a primera hora, con lo cual la apertura de puertas al público el viernes es a las 12. A partir de ese momento sabemos que hay tatuadores que comenzarán incluso antes para poder llegar a tiempo al concurso diario de tatuajes, pero la apertura oficial será el viernes a las 12 hasta las 11 de la noche, horarios oficiales, y el sábado y el domingo abriremos a las 11 de la mañana, que será cuando vuelva a comenzar a correr la tinta, hasta las 11 de la noche el sábado y 10 de la noche el domingo, ya que el día siguiente es laborable y llevaremos ya 3 días de convención, sobre todo teniendo en cuenta de que todo el que conoce las convenciones de MLBC sabe que esos son los horarios oficiales, pero siempre son flexibles y sobre todo son muy habituales, ya que el ambiente en nuestras convenciones es muy familiar. Hay muchos de los tatuadores que recorren miles de kilómetros, y para ellos no solamente es hacer el viaje para participar en la convención, sino para reunirse con la gran familia del tatuaje de MLBC, con lo cual las fiestas nocturnas oficiales son muy habituales y hasta muy, muy altas horas de la noche. Ojo, para disfrute de los tatuadores y los amantes amantes del tatuaje que viven cada segundo de estos tres días muy intensamente. Pues a disfrutar de este fin de semana, Valencia, capital internacional del tatuaje, con la 15 edición de la Tattoo Convention. Gracias, Íñigo, que vaya muy bien. Gracias. Servicios informativos. De última hora, en César Molins. ¿Qué tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ja tenim el nou flamant president de les Corts Valencianes de la novena legislatura, Francesc Colomer, del Partit Socialista del País Valencià. Sí, ha sigut escollit per 68 vots davant els 31 d'Alejandro Font de Mora, del PP. L'acompanyaran com a vicepresident primer, Enric Morera, de Compromís, que ha aconseguit 55 sufragis, i com a vicepresident segon, el mateix Alejandro Font de Mora del PP, que ha tornat a obtindre aquests 31 sufragis, que són els suports que tenia del PP en el Parlament Autonòmic. Emilio Argüeso, de Ciudadanos, és el secretari primer, i Marc Pallarès, de Podemos, el secretari segon. Argüeso ha aconseguit 36 vots i Pallarès 32. D'esta forma, l'òrgan de direcció de les Corts Valencianes estarà format per representants dels 5 grups parlamentaris: el PP, que tindrà 31 diputats, el PSPB 23, Compromís 19 i Ciutadans i Podemos 13 diputats cadascun. I la coalició Compromís anuncia pacte en 6 grans ajuntaments, incloses les 3 capitals de província. Sí, el ja vicepresident primer de les Corts, Enric Morera, ha fet este anunci este matí, just abans de començar aquesta sessió de les Corts, un acord progressista en l'Ajuntament de València, en el de Castelló i en el d'Alacant, també en els consistoris d'Alcira, de Sueca i d'Elx. Morera ha fet aquestes declaracions pues, abans d'entrar al Palau d'Esborxa. Un pacte, ha dit, que portarà a aconseguir un gran acord de canvi positiu en la presidència i també en el nou govern de la Generalitat, on Compromís, ha matisat Morera, vol exercir un paper de lideratge. Cas Gürtel, els advocats dels acusats en la peça de Fitur han tornat a demanar la suspensió del juí. També han sol·licitat una instrucció complementària a la documentació a la que prèviament no havien tingut accés i que constava ja en la causa primera que instruís el jutjat central número 5 de l'Audiència Nacional. La jornada d'avui i la demà s'han reservat per a qüestions prèvies. Del 19 de juny al 10 de juliol es portaran a terme les declaracions dels processats sempre i quan no es suspenga este juí per segona ocasió consecutiva. En la banqueta, hi ha que recordar, 13 acusats, entre ells les exconselleres de Turisme, Milagrosa Martínez i Angélica Suc, i també els suposats responsables de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez El Bigotes. La Fiscalia demana penes que van dels 7 anys d'inhabilitació fins als 11 anys de presó, com en el cas de Milagrosa Martínez, Pablo Crespo o Rafael Betoret. I les tormentes d'ahir per la vesprada han deixat 46 litres per metre quadrat a l'interior de València i de Castelló. Sí, és el cas de Jalance, per exemple. En la província de València també destaquen, però en menor mesura, els 14 litres per metre quadrat de Caudete de las Fuentes o el 6,4 d'Utiel. Ja en Castelló, en la província de Castelló, les pluges han descarregat 44,8 litres per metre quadrat en Ulldecona i 20 litres en Fredes, entre les 2 i les 5 de la vesprada d'ahir. Això ha sigut ahir. La previsió de l'horatge per avui, per la contem ara en seguida, perquè abans va la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La Unió de Llauradors i Ramaders demana al Ministeri d'Agricultura un pla renove per a la maquinària agrícola. Sí, en concret per als tractors i per a la maquinària que s'aplica en els fitosanitaris. Demanen un pla que verdaderament sigui efectiu i viable i que compensa els agricultors. I és que la Unió recorda que l'envelliment de la maquinària, Ximo, la maquinària agrícola, és una de les causes de mortalitat entre els agricultors degut als múltiples accidents. Especialment en els tractors, que són certament molt perillosos. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Previsió de l'oratge, jornada marcada per certa inestabilitat. Tenim un dia un poc gris, no? Sí, ha començat el dia en núvols mitjos i alts que van anar, que estan cobrint ja pràcticament tot el cel de la província de València. De fet, sobretot a partir d'esta vesprada, Ximo, a l'interior descarregaran pluges que seran localment fortes i que podrien estar inclús acompanyades de pedra, eh? El vent va seguir bufant fluix variable amb predomini del nord-est en el litoral i les temperatures que cauen lleugerament respecte a la jornada d'ahir. S'esperen avui 27 graus a València, Gandia, Ontinyent, 25 a Requena. Demà, xira el vent, entra de ponent, puja les temperatures, també per dalt de 30 graus. Per dalt de 30 graus? 31 graus s'esperen així a la província de València. Matrac les sandàlies ja, definitivament. Sí, sí. Molt bé, més informació a les dos. Gràcies, sí, César Molins. I ara, l'actualitat esportiva. I en l'actualitat futbolera, i aquesta ronda de Morena, perquè tenim canícula a Usaes, i este que comença un poquet a menjar-se la pretemporada, algun partidet amistós i això, posem en roda i volta i a veure què hi ha de novetats en els fitxatges, reforços de cara a la pròxima temporada, dimes, diretes, nous noms, uns que venen, altres que se'n van, ojo con fulanito, cuidado con sutanito, este que viene, el otro que se va. En fi, el baile de fichajes habitual del verano, pero este año con más ilusión, porque, oiga, hacía muchos años, don Vicente, ¿qué tal? Vicente Bau, muy buenas. Muy buenas tardes, señor Ruira. Que no teníamos un talonario, en fin. Jugoso. Pingüe, jugoso, efectivamente, para poder hacer fichajes. Diga usted que sí. Yo añadiría otro tema, y es que el equipo, lo que es una base de equipo, ya está planificada de la temporada pasada. Porque pensemos, equipo titular, Alves, vale, está, aunque esté lesionado. Barragán, Mustafi, yo también diga ya, hoy por hoy están. Bueno, Ota... Hoy por hoy están. Hoy por hoy, sí. Sí, sí, ah, sí. Eso es la realidad. Parejo está, Jai Fuego está, Enzo Pérez está, aunque a usted no le interese mucho. André Gómez está, fichando, pero está. Tienes a Piatti, Feulí, Alcácer, Negredo... Es decir, lo que es la base... La tienes, hay que completarla. Y ahí es donde está la ilusión, señor Rovira, de la gente. La ilusión estaría que ese refuerzo sea un jugador por línea, dado que, como sabemos, para suplir, bueno, más que para suplir, para ser portero titular, dada la lesión de alto alcance y larga duración de Diego Alves, hace falta un portero de garantías. Eso está claro, y vamos comentando los nombres de porteros también desde hace tiempo. Y se supone que habrá que reforzar el equipo con un jugador por línea. O tal vez dos, porque si sale Otamendi, tal vez para tres competiciones, las que va a competir el Valencia la próxima temporada. Estoy seguro que en Champions también. Sí. Y vamos a ir en serio por la Copa. Don Nuno. ¿Qué hace? Puede que Nano. Nano a veces. Pues bueno, lo iremos viendo. Novedades del mercado de fichajes. Dos buenas noticias tengo para usted, señor Rovira. Lo celebro. Imbula. L'Equipe, el prestigioso rotativo francés. Rotativo es una palabra también muy moderna. Chupando rueda del periódico valenciano deportivo por excelencia, Superdeporte, chupando rueda, publica hoy que Imbula, el Valencia está con Imbula en la pole position para ficharlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos abre una puerta. Y es que si ya hay acuerdo con el futbolista, que eso es correcto, faltaba empezar a hablar con el Olympique de Marsella. Y en eso estamos. No diga, no diga Olympic, porque el Olympic es de Xàtiva. El de Marsella es Olympic. El Olympic no es de Xàtiva. Olympic. Es de Llorente. Olympico. Dentro de nada de Llorente. Vi la noticia, efectivamente. ¿Eh? No, pero van. Está en desguace el Olympic. Está en desguace el entorno de Rus en general. Efectivamente. Y por ahí entran Llorente, Cortés, Pepe Barrera. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pero déjeme que le diga la segunda buena noticia. Esta es la primera, y es que Imbula progresa adecuadamente. La segunda... Jackson, muy cerca del Milán. Y yo estoy feliz, señor Rovira. ¿Por qué? ¿Usted no era defensor de cha-cha-cha Jackson? Yo soy defensor del cachondeo, del baile... ¿Usted no era un fan de su madre? Eso también. Efectivamente, efectivamente. Madre de Jackson Martínez, el otro día estuve haciendo memoria... Y sé que usted era un gran admirador. Efectivamente, se me había olvidado, eso me lo tiene que decir. Se le manda usted de cuando en cuando ramos de margaritas, que me lo tenía esto ocultado bueno, desde hacía tiempo. Jackson, 35 millones era un disparate fichar a Jackson por el Valencia. Ayer estuvo director general del Milan en Portugal y parece que ya prácticamente está cerrado el acuerdo. Buena noticia, para mí es buena noticia. Bueno, y recordemos la portada hoy del Súper. Diga usted que sí. Una silueta negra sospechosa. Bueno, sospechosa, no, está a falta de rellenar. Sospechosa, inquietante. Usted resulta inquietante. Dice, cabe otro delantero. Nuestros tres delanteros, efectivamente. A ver si van a hacer la que hicimos. ¿Ni Paquito Alcácer? La que hicimos hace unos años. ¿Cómo hicieron? Con Paco Ros, presidente del Valencia. Paco Ros me filtró, así como dijeron. Ya me senté ahí. Ah, sí. Voy a fichar a Nadal. ¿Y qué hicimos? A Nadal. A Nadal, el del Barça. El del Barça. ¿Qué hicimos? Pusimos... El del Barça. Y familia de... Pusimos una silueta tal y como figura hoy en la portada de Súper, pero era una silueta de una foto de Nadal. Y el titular era el fichaje misterioso. El plan era desvelarlo dos días después poniendo la foto en positivo. Sí. Que se viera, pero... Y senté que Nadal no viene. Y se quedó como el fichaje misterioso que nadie ya está, preguntó. Oye, que se ha preguntado, pues yo... Bueno. Evolucionamos y no pasa nada. Está Negredo también, está Rodrigo Moreno y falta este cuarto delantero que según Superdeporte, y buena información tienen desde luego nuestros compañeros, cabe, es decir, hay la posibilidad, se están haciendo gestiones. Nos ponemos al día de los últimos movimientos del mercado... El calcio mercato, o calcio mercato es en el calcio, bueno, no sé cómo se llama en el mercado europeo, ¿tendrá algún nombre? Vicente Mercado. Si lo tiene, lo sabe César Izquierdo. César, ¿qué tal, Mónico? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa, artista? ¿Qué haces? Pues aquí estamos. Ha hecho un live, wow, del mercado de fichajes. Ha hecho casi un minuto a minuto. Oye, que el equipo que hace copiando a Superdeporte. Sí, sí. Yo me he desayunado con el tema del equipo de el Valencia lleva la delantera por Imbula, que es algo que más o menos ya habíamos publicado pero no está de más que lo digan los franceses porque imagino que ellos tendrán su información y no habrán hecho un copy paste, un corta pega de lo que hemos publicado aquí en Valencia. Y lo de Jackson, yo también no sé si con tanto entusiasmo como Bau, pero sí, no es, creo que es noticia de portada en tres periódicos deportivos italianos. El sueño del Milan es juntar a Jackson Martínez y a Ibrahimovic. Caramba, oye, te tengo que decir una cosa, César, antes de entrar... Pues a mí me gusta Jackson, no es por llevaros la contraria, pero a mí me parece... Oiga, usted siempre va al revés de la línea editorial de Valencia Abierta Deportiva. Me gusta. Tengo que decir una cosa al zurdo picantón. Uno, que se desayuna tarde, señor Rovira. No, porque si se ha desayunado con lo del equipo, sí, cuando eso ha salido hace una hora y media, pues... Bueno, pues almuerza tarde. Ah, es que los periodistas deportivos... Beleu Mout, César. Lo que no sé, ¿a qué hora lo he visto? No me acuerdo ya. Cerramos el micrófono. Cerramos micro. Bueno, vamos a ver. Más allá de la, en fin, el razonable desencuentro que tenemos al respecto de Jackson, si os parece podemos también entrar ahí cuando analicemos el tema del cabe otro delantero, ese otro delantero. ¿Quién puede ser esa inquietante figura para don Vicente que se recorta en la portada de Superdeporte? Imbula. Bueno, vamos a ver. Dice Super, Rufete espera el ok de la Liga de Fútbol Profesional para lanzarse a por la joya del Marsella y Levante, Rufete activa la negociación con l'Olympique, que no, Olympique, ah, bueno, hay que ponerla de Marseille para fichar a Imbula. O sea, que a esta hora de la tarde, 13:13 minutos... Tras el desayuno del zurdo picantón. Tras el desayuno. ¿Cuál es la última hora? ¿Dónde estamos con Imbula? ¿Qué hora es? Pues yo creo que estamos reactivando una negociación. Yo creo que no, está retomando posiciones el Valencia. Yo creo que es un fichaje trabajado desde hace tiempo y a mí me consta que ya había tenido contactos el Valencia con el Marsella. Uh-huh. Seguro. ¿El perro está bien atado? Me preguntan por aquí, César. Seguro. El perro está sufriendo. Pero atención. Que, no, ábrele la puerta y igual quiere mear el animal o no sé qué plan de vida llevas con él. Que es muy pesado. Sí, vale. Zurdo, ¿ha desayunado? ¿El can? No, a lo mejor es eso, pero es que... Yo la comida se la dejo para por la noche. Vale, muy bien. Pues vaya día bastante llevar, macho. A las horas que desayunas tú y a las que desayuna tu animal. Tu animal, dicho con cariño. ¿Cómo se llama tu perro, César? Se llama Max. Max. ¿Muy original? Maximiliano, perfecto. Bueno, Imbula se acerca, ya hemos comentado en varias ocasiones que nos parece un perfil de mediocampista muy interesante, completa las virtudes de el, no sé qué me dice Vicente Bau. Yo creo, virtudes del resto del centro del campo de Valencia, creo que completa un centro de campo muy competitivo, ¿no? Con Imbula nos gusta nuestro medio campo, César. Sí, vale. Yo Bau, la verdad es que hoy ha estado muy fuerte en el arranque y hablaba de completar un equipo que funciona. Yo creo que Imbula no solo completa, sino que permite dar un salto de calidad. Muy bien. Sí, seguro. Yo creo que ya hemos hablado, yo creo que la gente ya tiene la imagen del tipo de futbolista que es. Creo que es un jugador que puede sorprender, para bien. Buen profesional. Buen profesional, muy buen profesional, con una personalidad bien definida, muy del gusto de un entrenador muy exigente como es Marcelo Bielsa, y que en las manos adecuadas puede seguir progresando por la edad que tiene, 22 años, aunque va camino de los 23, y por la materia prima que tiene. Marcelo Bielsa en el último año le ha hecho mejorar mucho en lo táctico, lo ha convertido en un 6 notable, y puede ser incluso un 8 con llegada al área rival. O sea que a Nuno le puede llegar un futbolista de primer nivel. Lo que él pensaba que daría Felipe Augusto, y que probablemente en el equipo este portugués en el que entrenaba el Río Ave, pero que aquí en Valencia obviamente ese chico estaba todavía percuallar. César, ¿cuánto calculamos que va a pagaría el Valencia por Imbula? Pues se habla de 20 millones de euros. A mí me parece un precio... Hombre, un precio de 15 de Cancelo, una ganga. Sí, don César. Claro, es que aquí estamos hablando de lo que piden por futbolistas de su perfil. Es un precio que se ajusta a la oferta y la demanda del mercado en esa posición. 20 millones está muy bien. Más allá de que son 20 millones de euros, son pelas, pero por lo que piden por jugadores como Kondogbia, el Mónaco, que son 40 millones de euros, o el Borussia Mönchengladbach por Granit Xhaka, que son 35, quiero decir... Mire usted, si el Valencia ficha Granit Xhaka por 35, yo me dejo el periodismo. Es un buen futbolista también, ¿eh? Es muy buen futbolista también. Rovira no ha parado de verlo en todo el verano. Granisaca, sí, por Alboraya. La muchacha Granisaca, en verano. Oye, Alboraya, y está muy mal. Bueno, perdonad el festival del humor este, porque llevo un jueves... Estamos en el mercado estival, donde afloran los sueños, ¿sí?, y donde la especulación se hace, la dueña llama el periodismo deportivo, como Dios manda. Granisaca, objeto de deseo de... Eso lo ha dicho el zurdo picantón después de almorzar de desayuno. Me parece que no. Me gusta más, ¿cómo era? Imbula. Imbula. Imbula. Gianelli Imbula. No, Gianelli era Imbula. Imbula. Oye, bueno, el refuerzo obligado, y no sé si el que más urgencia, con el que más urgencia hay que cerrar, es el portero por la lesión de Diego Alves. Y parece ser que ha tomado delantera, bueno, pues temas de calendario o de la gestión jurídica con el contrato, lo de este muchacho Imbula. Pero lo del portero es muy importante. ¿Cómo están las cosas? ¿Quién va a ser nuestro portero la próxima temporada? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Bueno, empecemos. ¿Quién no va a ser el portero de Valencia la próxima temporada? Ah, vale. ¿Quién se desdibuja? Bueno, vamos a ir quitando. ¿Roberto? No. Roberto, no. Y pinta bien. A mí me gusta ese portero, ¿eh? Roberto es un guardameta que gusta, sí. Pero a mí me da la sensación que el Valencia está buscando para esa posición algo que sea bueno, bonito, barato. Y Roberto es bueno, es bonito, pero no es barato. Olympiacos lo compró por 6 millones de euros, le puso una cláusula de 8... porque sus agentes estuvieron listos, y pide los 8 millones de la cláusula de rescisión. A mí me da que... ¿Eso te parece mucho a ti, César? Estamos hablando de 20 millones por Imbula, 30 por Rodrigo... 15 por Cancelo... Pues oye, tu guardameta titular para el torneo a la Champions, 8 sí. millones, bueno, no, no está. ¿De garantías? Claro, para un portero de garantías, como es Roberto, y que le gusta a Nuno, a mí me parece que es un precio, podríamos decir que hasta lógico, por lo que te pueden pedir por otros porteros de más o menos su condición y su perfil. Pero aquí todo depende de lo que tengas para gastar y cómo distribuyas ese presupuesto en distintas posiciones. Si tú consigues firmar un portero bueno, bonito y barato, sabiendo que una temporada después vas a tener a Diego Alves, puedes hacerlo. Y puedes guardar ese dinero para, a lo mejor, para Imbula y el extremo que aporte gol. Todo depende de cómo piensen Rufete y Nuno dividir la pasta. Ahí voy. Déjame hacer una reflexión poniéndome en los zapatos y en los elegantes trajes del gran Rufo, de Rufete. Si yo fuera, que no voy a serlo de ninguna de las maneras jamás en la vida, por un 5 minutos Rufete, y sé, como publica el diario Levante hoy, que Rodrigo Moreno, la niña de los ojos de Nuno Espíritu Santo esta temporada, porque le ha perdonado, lo ha alineado como titular, cuando a veces, y lo hemos reflexionado aquí en varias ocasiones, no merecía del todo. Es un pimpollo. Le han sacado 2 tarjetas rojas en situaciones en las que un futbolista profesional, por muy joven que sea, y del Valencia, no se la pueden sacar. Y ha decepcionado tanto su gol como en general su juego, o por lo menos se ha quedado en el aprobadillo raspado, 30 millones de euros, más lo que le cuelga, y que no se pueda fichar a un Jackson, si es la apuesta de Rufete Jackson, que la mía pues también podría ser, si finalmente se puede hacer la operación de Jackson por 35. Oiga, yo 35 cha-cha-cha Jackson, contra 30 Rodrigo Moreno, cambio el cromo, pero vamos, pero ya. Lo que pasa es que eso que decías tú de repartir el presupuesto, si para repartir el presupuesto ya tienes 30 millones en la delantera que te tienes que gastar este año... Bueno, ojo, 30, divídalo por 5, gastas 6. Bueno. 6 por 5, 30, pero es casi... Vale. Pero es que está Álvaro Negredo, que se supone que hay una cláusula a final de temporada que hay que soltar 25. 30 por este muchacho y 25 por Negredo, claro que hay una silueta en el otro delantero, claro que cabe, lo que no hay es dinero... ¿O sí, don César? Y te he mareado. Ahí te yo mareado. No es que me hayas mareado, es que ahí yo creo que está la duda. Es que caray. ¿Cuánto dinero va a tener Valencia? Porque hay muchos futbolistas que compró el año pasado que le cuelgan para este. Negredo vino cedido y ahora son 25. Lo mismo pasa con Rodrigo, lo mismo pasa con André Gómez. Con Cancelo. Con Cancelo. Es que ya te has gastado 15 millones de euros en Cancelo. Que a mí no me parece... Que no es titular, me parece, amigo mío. Me parece, que no ya, es titular. Pero, me parece, por 20 te viene sí. la joya del Marsella. Entonces me parece que no estamos haciendo buen negocio. Yo no sé si estos vienen con Méndez, o vienen con Lim, o con la tía Concha, por parte de madre de don Vicente. Rodrigo y André vienen por Lim y negocia Lim. Y negocia Lim. Lim contra Peiter. O sea, Lim se vende a Lim. A ver, explíquenos eso. ¿Cómo es eso? Don Zurdo. El Valencia le ha comprado a Lim porque el Valencia es de Lim. Lim se autocompra, se autovende. ¿Cómo es esto? A ver. Yo creo que no hay lío. No hay lío. Es lo mismo. Son jugadores que ahora estaban cedidos y que esta temporada van a ser propiedad del Valencia Club de Fútbol. Eso es la versión oficial y espero que sea la versión buena. Que pues son futbolistas lo que del Valencia. Rodrigo, titular con la selección española a principio de temporada, hizo unos partidos estupendos, metió esa jugada que se va el chico hacia el interior y mete el zurdazo, hizo uno de los goles, no recuerdo en qué partido, a principio de temporada, y decíamos, ¡ostras, la perla! Y la perla ha resultado ser una piedecita de Swarovski. Bueno, es que el cambio, yo creo que el cambio de posición no le ha terminado de venir bien, ¿eh? Yo, no, Rodrigo, creo que lo he dicho muchas veces, pero... En la banda ha tenido que pasar un calvario. Quiero decir, sí, no sé si un calvario, pero yo creo que no es un futbolista que se le vea cómodo en esa posición. Para mí es un segundo delantero y me imagino que la cantidad que invirtió Peter Lim fue no, pensando... No, no, fue por no, lo que había sido en Benfica. Don César, en toda la temporada no ha jugado nunca al 4-4-2. Y pues desde que juega 4-4-2, claro, le eché. Negredo, muy pocas veces. Muy ahí está. Claro. Ha tenido el hueco tapado como segundo delantero. Sí. Pues porque... no ha habido oportunidades, porque el planteamiento táctico de Nuno no le ha favorecido. Sí. Y le ha tirado a la banda y luego, claro, en banda pues ha rendido más Piatti. Pues sí, entonces sí, sí. Tampoco ha sido un rendimiento brillante. Claro. Y Feguli ha rendido también mejor que Rodrigo. Pero el problema de Rodrigo es que creo que jugó tres partidos de segundo punta en la posición en la que yo creo que le pide el cuerpo, y coincidió con el peor momento del Valencia en la temporada y con la baja de algún futbolista que le hizo perder peso al centro del campo como Parejo. Coincidió las dos cosas y luego no había ofrecido el rendimiento necesario para decir, mirar lo que puedo ofrecer jugando en la delantera, y entonces volvió a la banda. Yo creo que pesa lo de Rodrigo, sí, que es un jugador con materia prima, pero que hoy parece que nunca va a ser un jugador de más de 10 goles por temporada. Claro, eso César no lo ha sido nunca, ¿eh? Rodrigo no es un especialista del gol, precisamente. No, Benfica tampoco fue un jugador de 20 goles, pero la temporada pasada sí que estuvo, yo creo que rondando 15-16, que no es una mala cantidad para un segundo punta. Yo bueno, creo que lo iremos viendo. Es verdad que sí, lo iremos viendo. Lo que pesa es que Rodrigo llega a ser al Valencia para ser tu Griezmann, y resulta que Griezmann en el Atlético de Madrid está cerca de los 30 goles, y tu Griezmann, que es Rodrigo, con una inversión en dinero parecida, se queda en 4 o 5 goles y 2 de penalti. Yo creo que eso es lo que más le pesa a Rodrigo. Y 2 tarjetas rojas que también hay que apuntar en su hoja de servicios. Efectivamente, negativamente, obviamente. César Izquierdo, como siempre es un placer hablar de fútbol con usted, joven. El placer es mío, realmente. Usted ya puede comer tranquilo después y empalma con el almuerzo y el desayuno. Desayúnese lo que usted quiera ahora. Sí, sí. Y déle de comer al perro. Y a Maximiliano, póngale algo a Maximiliano. Póngale pienso a Max, hombre. Muy bien, César, gracias. Chao. Bueno, hoy es el cuarto partido, el segundo en la Fonteta, Valencia-Vázquez-Real Madrid. Ay, qué mala pinta tiene, pero lo seguiremos, claro que sí. Aquí con Juanma Romero. ¿Cuál, el bú a quién es? Bú, a los árbitros, al comité. Al juez único ese, a la Liga ACB, al Real Madrid, al ASO. Bú. Anda, que desde... Hombre. Bueno. Oiga, ojo. Si baña el Valencia, que empate Madús, Que el Valencia Vázquez te ha ido al comité de apelación, hoy tiene que fallar. Bueno. Bien dicha esa palabra, fallar, ese verbo, fallar. Seguro que la cagan. Perdón, seguro que fallan. Bueno. Y ahora en este ratito también, como cada jueves, nos ocupamos de nuestro proyecto, del proyecto de los deportistas valencianos. Oiga, de los deportistas de élite y del planter, de los chicos jóvenes. ¿Para eso qué hace falta? Pues oiga, una inversión económica para ayudarles a que consigan sus mejores retos, las medallas, los grandes puestos. ¿Y quién está apoyando el deporte valenciano para pasear la bandera del deporte valenciano por todo el mundo? Ese proyecto que se llama Foment de Esportistes en Reptes, FER, que promociona la Fundación Trinidad Alfonso. Y está su amigo Juan Rocha ahí impulsando este proyecto, que ha vuelto a tener otro éxito de convocatoria, porque ya veremos qué es lo que ocurre en esos Juegos Europeos. Ojo, Juegos Europeos que empiezan mañana, por primera vez en la historia, señor Rovira. Nunca hubo Juegos. Es como una Olimpiada, pero europea, para que nos peguemos con la Merkel, con los otros, todos ahí aguantados, rescatemos al griego en los 100 metros lisos. Ahí hay un follón. Pero, ojo, del proyecto FER, 9 representantes del proyecto FER, que eso es un disparate. 9 de ellos integrantes de nuestro proyecto. Le voy a decir los nombres. Cuénteme. Laura Gómez y Mónica Merenciano. Mis judocas. Esta última en especialidad paralímpica, judocas. Las taekwondistas Raúl Martínez y Daniel Ríos. Bueno, los taekwondistas mejor, porque son machos. Muchachos, ambos. Sí. Las gimnastas rítmicas Elena López y Alejandra Quereda. El gimnasta deportivo Néstor Abed. Y la triatleta Tamara Gómez. No olvidemos tampoco al jugador de vóley playa Paula Soria. Oiga. Ah, tenemos a Paula Soria en el equipo titular del vóley playa, efectivamente. Y estos son los 9 integrantes del proyecto FER, Foment de Esportistes en Reptes, ayudando a nuestros deportistas. Mañana, empieza mañana, medallas en Bakú. Bueno, pues el jueves que viene, espero que me cuente la cantidad de medallas que han conseguido nuestros deportistas. Buah, los valencianos. Supongo que irá poco a poco, pero ganaremos. Proyecto FER, como todos los jueves, impulsando y apoyando el deporte valenciano. 1:30. A los pies de su señora, por supuesto, como siempre, y un buen fin de semana. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. 12, 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los 3 días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel, los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Se convierte en brisa. Si no te tengo, te busco. Si te busco y no te tengo. Si te encuentro, siempre te quiero abrazar. Si me abrazas, si me miras. Si me miras, si me abrazas. Nuestras penas siempre se quedan atrás. Pero qué buen rollo, que quieren hacernos felices. Di que sí, hombre, pues claro que sí, está bien, hombre, la pena. Vamos a dejar las penas ya para atrás, ¿verdad? Que sí, que nos traen alegría, que nos traen sonrisa, que nos traen colorido, que nos traen, oye, este rollito veraniego. Alegría es el nuevo single de Café Pa' Tres, es el tema bandera de este trío andaluz sevillano, que la verdad que siempre que vienen por aquí, por nuestra tierra, en fin, nos traen todo ese aire y ese color de Sevilla y ese ritmo que tanto nos gusta. Bueno, pues Café Pa' Tres, aquí están, han vuelto, y uno de los tres cafeteros, Álvaro Prado, está aquí con nosotros. Buenos días. Sombrero. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días, Chimo, encantado de estar contigo, encantado de estar en Valencia. Un placer, de verdad, un placer. Oye, habéis vuelto y con el mejor rollo posible, ¿eh? Con ese entusiasmo, esa positividad y vamos a dejar un poquito las penas, ¿no, Álvaro? Hombre, tú sabes que el lema de Café Pa' Tres, desde que empezamos hace ya 5 años, es repartir alegría, repartir optimismo, repartir buen rollo. Entonces ya tocaba hacer un single que se llamara Alegría. Y además tocaba volver a Valencia, que bueno, la última vez que estuvimos en Valencia estuvimos precisamente contigo, ¿te acuerdas? Allí en Las Fallas, delante del ayuntamiento. Y ya tocaba, o sea, tenemos unas ganas tremendas de pasado mañana, el sábado, pues darlo todo en Valencia, porque Valencia siempre nos ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto, siempre se ha volcado con nosotros, entonces ahora toca que Café Pa' Tres de nuevo se vuelque con Valencia. Sí, señor Álvaro, lo que nos gusta decir esto de que la vida va en dos direcciones, pero ¿cómo me voy a olvidar de mi Carlete, de ese Pablo y de ese Álvaro, en la plaza del ayuntamiento en la que montamos ese día, allí con las guitarras, allí. Además, ¿cómo se pone la plaza? ¿Cómo se pone esa plaza un día de mascleta? Y vosotros allí montando la alegría. Estuvo muy divertido, claro que sí, y vosotros sabéis además que Valencia es muy cafetera. Y sí, tenemos un espíritu muy... En fin, que lo compartimos, ese espíritu cafetero. Oye, cuéntame de ese concierto. Es pasado mañana, efectivamente, sábado 13 de junio, y con ganas de darlo todo. Pues sí. Venís con toda la alegría a ver qué vamos a ver en el escenario. Pues mira, vamos con el show nuevo de este año, el Tour Alegría 2015. Vamos con toda la banda, por supuesto. Vamos a ir ofreciendo, por supuesto, este nuevo single, La Alegría. Los anteriores singles, todo el repertorio nuevo que se ha montado para la gira de este año, porque al llegar de América, sabes que estuvimos en América a final de año del 2014 haciendo una gira, entonces a principio de año hemos montado nuevo espectáculo y es el que vamos presentando pues por toda España, que empezamos la gira hace 3 semanas. Y ya te digo, con unas ganas tremendas, porque siempre lo hemos dicho, Valencia es nuestra Sevilla, que tiene la playa. O sea, siempre lo hablamos, si no viviéramos en Sevilla, viviríamos en Valencia, porque es una ciudad maravillosa como la nuestra, y encima tiene playa. O sea, que es que nos ganáis en ese sentido. Y si encima venís en marzo y ya estamos en falla, ¿verdad? Terminamos de liarla. Oye, sí que después de que nos viéramos en fallas del año pasado, efectivamente he estado echando un vistazo a vuestra trayectoria. Habéis hecho un tour muy intenso. 100 sí, conciertos en 2014, que se dice pronto. He estado sí, por México, en Argentina os han dado premios. En sí, fin, el 14 ha sido una pasada, y este 2015, en fin, lo mismo, ¿eh? Lo estáis rompiendo. Siempre hay que intentar subir un peldañito más. Entonces, bueno, tú sabes que nosotros llevamos una carrera de fondo, vamos pisando poquito a poco, pero intentamos pisar fuerte. Y bueno, gracias a Dios nos acompaña lo principal, que es el apoyo y el cariño del público. Entonces, pues es la recompensa la que obtienes a tu día a día, a tu trabajo, es que cuando vas de concierto a una ciudad, pues el público te acoge y te recibe con muchísimo cariño. Y con el tema de Alegría, pues efectivamente se acaba de estrenar prácticamente. El lunes estrenamos el videoclip, que por supuesto os lo mandaremos, que hemos querido ofrecer también una vertiente diferente. Siempre en Café para Tres queremos ofrecer algo diferente. Entonces hemos hecho una especie de videoclip película, que va a ser muy divertida. Pero ya te digo, con unas ganas tremendas, porque la base de Café para Tres, como tú bien sabes, ha sido siempre y es el directo. Nosotros defendemos la música en directo y es lo que nos gusta. O sea, aparte de la promoción, de grabar discos, de viajar, lo principal es subirte a un escenario y compartir ese momento con el público. Qué bueno. Y energía y alegría tenéis para dar y regalar, Café para Tres. Y no lo perdáis, oye, yo me lo apuntaría en la agenda, iría ya reservando la entrada, porque es el sábado. No, es entrada gratuita, eso es lo mejor, entrada gratuita. Ah, encima, el podemos ir gratis. Bueno, a las 11:30 de la noche, Martina Vince, por lo visto está en el puerto, pues es un sitio nuevo que han montado en Valencia, en el puerto deportivo de allí de Valencia. Martina Beach para Sausalito. A las 11:30 de la noche, Café para Tres, tienen una cita todos los valencianos con nosotros allí. No pueden faltar, tú el primero, Chimo. Ahí estaremos, sí señor. Además, sitio fresquito, en el puerto, allí tomándonos nuestra copita y con alegría. Con alegría, con Café para Tres. Mejor plan no podemos dar para el sábado, ¿eh? Sí que sí. Oye, dale un abrazo muy fuerte a Carlete, a Pablo. Hablamos con Álvaro Prado, uno de los tres integrantes de Café para Tres, que vienen a repartirnos alegría. Alegría este verano, porque también me han dicho que ojú, qué calor, ¿no? Tela, tú sabes, tela, que nosotros tenemos para todos ojú, qué calor. ¿Será que no me ama? Alegría, que nos quiten lo bailado. Sí que así sí. Son los títulos de Café para Tres. Pues con ojú, qué calor nos vamos, con un abrazo muy fuerte, y la cita el sábado ahí en la Marina Real, en el puerto de Valencia. Nada, pasado mañana que nos vemos. Pero bueno, antes de irme, te quiero dar las gracias a ti y a toda la gente de Valencia, y por supuesto a la 97.7, que siempre nos tratáis con muchísimo cariño y estáis ahí para todo lo que hacemos en vuestra tierra. A la gente que viene como vosotros, con profesionalidad, tomándose muy en serio hacernos felices y darnos alegría, de verdad que os queremos mucho. Café para Tres, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Chimo. Chao. Qué calor en la oficina, qué calor hace en la playa, qué calor en la piscina, qué calor hace en el coche, qué calor en el bus, qué calor cuando miro la falda que llevas tú. Oh, oh. Oye, me gusta. usa tu escote, vas a ser la reina de la noche. ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! Vestido, rímel y tacón, hoy... ¡Extra, extra! ¡Semana extra de Milán! Semana extra de Extraordinaria, porque ahora en Milar encontrarás financiación de 20 meses sin intereses y los mejores productos al mejor precio, como una nevera Balay por solo 399 euros o una Smart TV Samsung por solo 299 euros. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. ¿Hay algo mejor que una buena tapa? Sí, dos buenas tapas acompañadas de una Turia bien fresquita. Por eso del 4 al 14 de junio vuelve De Tapas con Turia. Recorre Valencia y degusta dos tapas gourmet y una Turia por 3 euros. Más información en facebook.com/cervezaturia. Nos vemos de tapas con Turia. 12, 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los 3 días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel, los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. ¡Valencia! Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. Pues mira, sin ánimo de molestar, voy a daros un poquito de envidia. Porque tengo aquí preparado, aquí delante, una tapita de tartar de atún rojo marinado en soja, aceite de oliva y cítricos sobre lecho de aguacate y sésamo. Bueno. Y tengo tengo esta tapa y luego tengo esta otra. Me han preparado un foie fresco reposado con su cebollita caramelizada y le han puesto una peineta crujiente de manzana verde. Y me voy a tomar estas dos tapitas, a vuestra salud, ahora cuando termine el programa, y las voy a acompañar una cerveza fresquita, esa cerveza, ¿sabes?, doradita, valenciana, la nuestra, la Turia. Y todo esto, ¿sabéis lo que me ha costado? 3 euros. ¿Pero cómo? Me estás contando. Pero 3 euros esas tapas, pero esto cómo es. Y además, en los mejores locales del centro de la ciudad. Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es De Tapas con Turia, la tercera edición ya. Y yo estoy que se me hace la boca agua. Además, la horita que es, pues tú fíjate. Pues aquí he quedado con el amigo Carlos Valero, de Cerveza Asturias, que es que además de amigos es que hacen buena cerveza, qué puñetas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Chimo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, estoy aquí a ver si le meto mano, no sé si entrarle primero al foie fresco o al tartar de atún. No sé tú qué me recomiendas. Pues la verdad que a esas y a cualquiera de las propuestas que nos han ofrecido los 29 locales participantes. La verdad que es un dilema el no saber cuál de todas empezar a probar. Pero bueno, lo bueno es que, como su nombre indica, esto es una ruta y, bueno, lo bueno es hacer pasar por todos y intentar probarlas todas. Pues este es el asunto. Tú decides, porque hay un mapa en el que están todos los gastrobares, porque estamos hablando de establecimientos de prestigio, donde los cocineros dan lo mejor que tienen, mejor producto y además muy buena creatividad, por lo que estoy viendo en las tapas. Y los tenemos pues repartidos por toda Valencia, que puedes irte haciendo la rutita, pero oye, vamos a ver, ¿pero por 3 euros la cerveza y las dos tapas? Pues sí, bueno, lo que hemos querido hacer con esta tercera edición, porque De Tapas con Turia llevamos 3 ediciones, es una de las acciones que más tiempo llevamos haciendo y precisamente pues gracias al éxito obtenido en las anteriores ediciones pues la seguimos repitiendo. Pero bueno, yo creo que uno de los fundamentos de esta acción era precisamente el hacerlo a un precio económico, pues para que todo el mundo pudiera disfrutar de estas maravillosas creaciones. Y luego otro de los objetivos era precisamente el pues promover un poco el tapeo en Valencia, que somos una ciudad que no lo tenemos muy incorporado en nuestro ADN, no como en otras ciudades, y bueno, pues da la oportunidad también a la gente de conocer sitios que nos ofrecen tapas muy creativas, ¿vale? Tapas tradicionales pero traídas a la actualidad, pues modificadas con nuevas texturas, nuevos sabores e incluso hasta mezcladas con cocinas de otros de otras partes del mundo. O sea que en fin, la idea era un poco eso, que la gente pueda disfrutar de muy buenas de estas creaciones muy buenas con un precio pues realmente asequible. Tienes la cantidad de en fin, de gastrobares y de bares es muy larga, pero te lo dice en la web. Buscáis de tapas con Turia en la web o en el Facebook o en el Twitter de Cerveza Asturias, ahí lo tenéis, ahí en el Carmen, en la zona de centro, en Ruzafa, el Ensanche, en fin. Bueno, ojo que es hasta el domingo, es hasta este 14 de junio, hay que aprovechar el fin, Empezamos el día 4, es hasta el día 14, hasta este próximo domingo. Como siempre, pues nosotros, para que toda la gente, aparte de hacer una campaña de comunicación bastante extensa, con encarte en principales diarios de la ciudad, con información a través de nosotros, de las radios, pues bueno, también tenemos las redes sociales que también en boga están ahora mismo y que toda la gente pues tiene información de ellas. La idea es que la gente se pueda meter tanto en nuestro Facebook, en nuestra página web cervezaturia.es, en nuestro Twitter. Y también pueden obtener información en www.gastronosfera.com, es un blog gastronómico, y aquí hay información para poderse descargar una app para poder llevar toda la información en sus dispositivos móviles. Y bueno, pues aquí podrán ver tanto dónde están ubicados los locales, qué horarios tiene, porque esto es importante, cada local ha puesto horario para la ruta, para intentar que no interfiera demasiado en su actividad normal. Y incluso hasta los teléfonos de contacto, pues si alguno necesitara hacer alguna consulta. Perfecto. Yo, bueno, fíjate, me voy a ir al solomillo ibérico con la cebollita caramelizada al Oporto con reducción de Pedro Ximénez. O el bacalao a la vizcaína, que es un clásico. Bueno, eliges la que quieras y además, si votas la tapa que más te ha gustado, tanto en Facebook como en Twitter también, hay un sorteo, oye, muy interesante, Sí, del ganador de las votaciones a través de Facebook a la mejor tapa, pues bueno, se hará un sorteo de los participantes en este sorteo. Un sorteo para poder cenar él y tres amigos en el ganador de la tapa, de la mejor tapa. Votas a la que más te gusta y entras en el sorteo y en el sitio donde has votado esa mejor tapa, con lo cual obviamente es un sitio que te gusta, acompañado de tres amigos o familiares, tú y tres personas más. Gratis, una cenita. Oye, pues hasta el 14 de junio de este fin de semana aprovecharía pues esta tercera edición de Tapas con Turia, una cervecita Turia fresquita. Esperamos ahora cuando termine tiempo... la reunión una, Carlos, a tu salud. Claro, espero que el tiempo nos acompañe. Yo creo que para el fin de semana dan buenas previsiones y yo invito a todos los valencianos a que prueben esta ruta. La verdad que los participantes han hecho un gran esfuerzo por estar con estas creaciones y bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo y como no, pues bueno, pues también probando nuestra cerveza valenciana Turia, nuestra cerveza tostada. Claro que sí, está tostadita, doradita. Carlos Valero, un abrazo fuerte, que vaya muy bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banquet S.A. Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sticky Buddy con Levante, el mercantil valenciano. El rodillo quitapelusas más eficiente del mercado, con tres tamaños para llegar a todas las superficies. Para alfombras, ropa, sofás, cortinas, coches, ideal para los pelos de las mascotas. Se usa, se enjuaga y ya está listo para volver a usar otra vez. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 14 de junio, La Cartilla. Ahí vamos. Esto no lo cantamos todos, ¿eh? Esto es un temazo, esto es un hit, esto como anda, que no hemos pasado noches sin documento, y bueno, haciendo en los años 90, que parece que fue ayer, la década de los 90, éramos más jóvenes, pero seguimos con la misma energía, sí señor, y sonaban los Rodríguez, una banda, estos Rodríguez, luego le veías, pues este tiene todo el careto de este no era el argentino de Tequila, Ariel, claro, y este no es el otro argentino que parece que es Bob Dylan, Calamaro, claro, pues era Calamaro, y luego estaba Julián Infante, que también estaba en Tequila, y un batería Germán Vilella, que tú te coges los discos de la movida, y en 2 de 3 estaba Germán Vilella. Bueno, pues estos eran los Rodríguez, hicieron éxitos enormes, y para recrear, porque los Rodríguez ya se fueron cada uno por su lado, a finales de los 90, o mediados o así, pues tenemos un tributo. Con cena, o sea, disfrutas de los Rodríguez. Primero te das la cena, das el homenaje con los amigos, te vas allí con pareja y tal. Y luego, pues a bailar sin documentos y a dar saltos con los Rodríguez. ¿Dónde? En el Casino de Valencia, en el Casino Cirsa. Y la cita es mañana viernes a las 9:30. Y además tenemos en marcha ahí en Facebook, en tu Facebook, el de la 97.7, pues que nos ponga cuál es tu canción de los Rodríguez, la que más te gusta, por qué, si fue porque tuviste un ligue, porque te cogiste una noche de alegría, porque, en fin, por el motivo que fuere, haremos un sorteo, y Silvia Tomás decidirá quiénes de vosotros os vais acompañados al Casino Cirsa Valencia, pero con la cena va incluida, Joaquín, va, cenota para dos, cena, y luego los Rodríguez. Y están aquí, pues, esta banda, que es una banda muy poderosa y muy rockera, que se llaman Canal 69, que hacen este tributo y muchas otras cosas más, lo que les eches. Y en representación están aquí Víctor y Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? ¿Cómo estamos? Estáis? Muy buenas. Muy bien. Parecéis nombres, parecéis Simon y Garfunkel, pero valencianos, tú, Víctor y Pablo. Forman parte de la banda Canal 69, que por lo que he visto por ahí en YouTube, os gusta sonar bien amplificados y dando buena guerra. Nos gusta, buena guerra, ¿eh? Nos gusta dar un poco de cañita. Y los Rodríguez, tenéis veneración, seguro, porque fue una banda realmente... Hicieron temas... Tienen temas súper conocidos. Éxitos. Y además, justo estábamos hablando ahora, es que estuvieron nada, 6-7 años. Sí. Sacaron un montón de discos para el poco tiempo que estuvieron, y la verdad es que canciones súper conocidas que todo el mundo se sabe, vamos. Que Rea, se sabe, conoce, salta, baila. Silvia Tomás decía... ¿Cuál era que decías? Que no me acuerdo. Ah, ahí está. Palabras más o menos. Mola, mola, ¿eh? Palabras más, palabras menos. Sí, señor, mejor, mucho esa mejor. Esa muy rockera, esa agua. La utilizamos mucho para terminar los conciertos. Palabras más, palabras La gente ya está a tope, está a tope a final de concierto y, bueno, estás y una locura. Para casa, palabras y se acaba con sí, eso. Sí. Oye, pues Víctor y Pablo han venido con sus propias personas y cantan y lo hacen muy bien. Y además habéis oído una guitarra que, por cierto... Muy buena guitarra, sí señor, que ha traído Víctor. Sí señor. Y se van a echar un acústico aquí, que es un regalo inesperado. Pues tocamos algo, o sea, ¿no? Que celebro. ¿Os apetece? Sí. Por supuesto. ¿Qué claro. hacemos? Pues vamos a hacer yo una... De todas formas. Venga. Que me conozco. Vamos a cantarla y la podemos cantar todo, porque es una canción súper conocida. ¿Vale? Sin la letra. Cada vez que toco un poco fondo, Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida solo en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida solo en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición. Señor, muchas gracias. Dulce. Gracias. Sí, como sí, hay que boludo. Sí, un poquito. Hay que poner ahí un poco el acento. Fenomenal. Oye, ¿está este Masegosa ahí también con vosotros? ¿O este No. Ah, no. Ah, vale. Muy bien. Bueno, pues había llegado algún chivatazo. Ah, vale. Pues no está. No. Oye, he visto en las redes sociales, no sé si en Facebook o en vuestro Twitter, que últimamente habéis incorporado Necesito un trago de tequila también. Madre mía. Que yo creo que debe ser, No es de Rodríguez, sí. Pero es de tequila. Es que hacemos alguna incursión. Te explico, está bien, Chimo. Está bien. A ver, el repertorio prácticamente en la totalidad Rodríguez. Pero, como hay temas que nos gustan también por una parte de Calamaro y otras de Ariel Rol, pues tocamos algún temita de ellos, ¿no? Por separado, que funcionan y que la gente, al fin y al cabo, lo agradece, porque aunque sí. La gente que viene a ver un tributo, pues sabe que los temas de Ariel Rot y de Calamaro están ahí. Claro. Entonces, y hace disfruta. Poco lo hemos metido. De hecho, hacemos un pupurrí, que son cuatro canciones de tequila y que incluye Mr. Jones, que bueno, no es exactamente de tequila. Y las tocamos cuatro seguidas, que dura 6 o 7 minutos, y es un derroche rock and roll. Todo. Oye, ¿en un minuto da tiempo a algo? ¿De un trocito pequeño? ¿De alguna de estas? Sí, de Necesito un trago. A ver. Estoy aquí en mi casa muy, muy aburrido. Pasado como un tonto las horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa tan aburrido que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. ¡Qué bonito! ¿Os habéis dejado ahí con el mes? Con el si queréis más, oye, pues mañana en el Cirsa. Mañana, 9:30, cena en el Casino Cirsa Valencia, bien acompañados. Y luego rematan Canal 69 con este tributo a Rodríguez. Y lo que venga. Y lo que sí. Pues ha sido un placer, Víctor, Pablo. Muchas gracias. Rodríguez. Igualmente, muchas gracias por recibirnos. Y ahora, después de las noticias, Silvia Tomás se reúne en asamblea consigo misma y hacemos un sorteo a ver quién se va de cenita. El personal, ¿qué nos dice por ahí? Hay canciones de los Rodríguez que les gusta, ¿eh? Les gusta al personal un montón. Hemos de decir que ha sido una de las secciones que más participación de gente ha tenido. Bueno, casi todos eligen la misma, la de sin documentos, sin pero documentos, también tengo por aquí alguno que coincide conmigo con palabras más, palabras menos. Hay gente que no sabe el título de la canción y directamente dice, esa que dice, hace calor. Mucho pues mejor. No, pero mucho fan y sobre todo de nuestra quinta. Bueno, pues cuatro de vosotros vais a disfrutar de esa cena. Gracias, Silvia, gracias a todos. Gracias. Gracias. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande, si tú no vienes, ¿qué voy a hacer?